la plaza una rubia la lustraba. Pa' sus adentros pensaba, está bien buena esta minaza. Por debajito el carnaza con un espejo le estudia, medio empañado por la lluvia, y ella le dice, grosero, usted no es un caballero, pero usted tampoco es rubia. Brindo para el campesino y la fragancia de las flores. Él entrega sus amores como un hombre muy fino. Es un guaso muy ladino, en el mundo no hay igual. En el momento de amar, siempre va por la derecha, agarra a la tonta en las mesas y se la lleva para el maizal. Brindo, decía un jinete, soy del hipódromo Chile. Gano carreras por miles, galopeando como cohete. Yo tengo el número 7 en mi caballo ligero y voy a salir primero, aunque no juegue mala pata, porque le jugué mi plata a ese que salió primero. Yo brindo, dijo un poroto, a una blanca pantruca, para las viejas pitucas yo soy comida de roto, porque formo un alboroto que para la vieja es muy feo, cuando siento los deseos de yo convertirme en aire, como decía mi maire, tanta bulla por un peo. ¡Vamos, padre! ¡Póngale el palo con el palo! ¡Dale la vuelta con tu brillo! ¡Felicitaciones a los amigos de la agrupación! Yo estoy en un escenario y ya me creo un artista. Pero yo le agradezco a la muestra costumbrista. Estoy arriba en escenario. Esta muestra es muy linda y los señores, ahora doy las gracias a los organizadores. Esta muestra es muy linda y los señores, organizadores, doy mis razones. Viva la directiva y las tradiciones. 7 años la pista, la costumbrista. Cala, cala, cala, que venga otro año más. Muchas gracias. Eso es, el aplauso para los mentados. Hermoso, a Jorge Céspedes, Fernando González, Jorge Quesada y Abelino Muñoz. 4 grandes payadores, cantores, eso es. Se felicitan uno a otro porque todo lo vivido sobre el escenario perfectamente improvisado. ¿No es así, Jorge?